donde estés. Yo sé que aún existes. El aire huele tanto a tu piel. Cuando te quiero, amor, no seas cruel. Solo para alimentar mis ojos que te quieren ver. Es tarde, pero me doy cuenta que estaba mal acostumbrado. Me puse a depender de ti. De ti.